Todos los martes a las 23 y todos los jueves a las 20 horas, Sentido Nocturno, el magazine de la Zona Norte con una mirada diferente en una radio diferente. Con la conducción de Juan Echegoyen y la participación de todo su equipo. Recordá entonces, los martes a las 23 y los jueves a las 20, pone FM Fénix para acompañarnos en este viaje que tiene como objetivo descubrir este sentido.